Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. La parábola de los dos hijos. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le mandó: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Pero él le contestó: No quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron ellos. Jesús prosiguió: En verdad os digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros con un camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron, pero vosotros, ni siquiera viendo esto, os arrepentisteis después para poder creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los dos hijos. Muchos hablan de lo que harán, pero no hacen. Y hay algunos que, además de no hacer, tampoco dejan hacer a otros. Eso sí, dicen que sí, que hay que hacer esto y aquello, pero luego no lo hacen. Y hay necios que creen más en las palabras que en los hechos, porque jamás ellos han hecho nada de provecho para los demás, sino que todo lo que hacen, lo hacen egoístamente, pensando en sí mismos. A todos estos que hablan y dicen que harán y no hacen, mejor sería que lo hicieran y no solo que dijeran que lo van a hacer. Porque el reino de Dios no se gana con palabras. Las palabras están para propagarlo, para propagar el Evangelio, la salvación. Pero es por las obras de tus manos por lo que vas a ganarte un lugar en este maravilloso reino celestial, donde todos serán como ángeles y no habrá necesidades corporales. Por lo cual, el dinero y el sexo no estarán en el cielo. Allí no se va a comercializar nada. Todo será gratis, porque la caridad de Dios es infinita. Y allí, en el reino celestial, allí Dios manda y cumple sus deseos siempre, esos que a los hombres nos dio como normas, esa ley de Dios que nos lleva al cielo, no por saberlas solamente, sino por saberlas y practicarlas, porque el bien debe hacerse siempre para mayor gloria de Dios. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.